8:48. Llega el catálogo de bestias. Si te interesa compartirnos algo, nos escribís un WhatsApp, nos mandás un audio al 1533-7866. El Estado pampeano no necesita topos, dijo Sergio Cilioto. Dijo Sergio Cilioto. Y este radio tampoco, Damián, respeto. Así que comportate. Me comporto. En tu primera columna de este Bestias 2025 con ahínco y no sé, me brinco y esas cosas. Y esas cositas, esas rimas. ¿Cómo va? Muy bien, estamos acá con el compañero Juan Ignacio. Hola, loco, ¿cómo andas? Recién cuando los escuchaba en su extenso primer bloque. Sí. Iba, primero que me agarró la nostalgia de los 17 años pasados, pero a su vez recordaba, sobre todo en estas cuestiones que decías vos, de la autocrítica que debía hacer el gobierno, el PJ, los gobiernos provinciales, municipales y demás, recordaba que en el gobierno nacional y popular de Luciano Di Napoli, el subdirector de Nocturnidad, Alejandro Abercorn, era, en el gobierno de Tierno, el secretario de Cultura, que fue en la Secretaría de Cultura donde explotó todo. Lo dijo él, ¿eh? Ya lo dije. ¿Viste lo cómo es el ecologismo? Porque si no, viste, después dicen, no, viste la lo gente, que dijo. Vos sabés que el... ¿Viste? Reciclar, reutilizar, realgo. Sí. Bueno, yo creo que... ¿Cómo era el nombre? Alejandro Abercorn. Alejandro Abercorn. No lo conozco, nunca tuve ningún tipo de trato, pero... Fuimos pensaba, compañeros en letras. Mira, pensaba que a veces, bueno, hay habría que ver, ¿no? Habría que ver, como no lo conozco, no sé. Hay gente que cambia, que mejora, que reflexiona sobre las cagadas que se mandó. Uh-huh. Hay bastantes hoy funcionarios. Juan Pablo Fasse, quien fue secretario, subsecretario de Derechos Humanos del anterior gobierno de Cilioto, también era el funcionario, uno de los destacados funcionarios de Juan Carlos Tierno. Sí, yo creo que hay que sacar del lenguaje cotidiano la frase de eso no se vuelve. Bueno, ¿viste? Porque se vuelve de todos. Capaz que se vuelve, ¿no? Se vuelve de un montón de cosas. Ojalá digo que esos funcionarios que hoy están en otros gobiernos hayan reflexionado y digan, sí, la verdad... cagadón haber sido parte de eso, horrible, porque había gente de mi edad, pues yo siempre, bueno, eran jóvenes, bueno, pero como es cierto, eran jóvenes, pero todos éramos jóvenes y algunos no estábamos de ese lado, y algunos llevábamos a nuestros, yo llevaba a mi hermanita, que era una nena de 9, 10 años, para que de chica aprenda que al pueblo se lo cuida entre todos y todas. Y en la calle. Y en la calle. Bueno, Damián, repito. Claro, ¿qué vas a seguir con la editorial nuestra que te metí con nosotros? Te trajimos para hablar de otra cosa, querido. A ver, catálogo de bestias. Catálogo de bestias. Sí. Está un poco vinculado con todo eso que hablamos recién porque se me ocurrió que la bestia más brutal que ha sido fruto de reflexión tanto de las religiones, de la ciencia, del arte, de la filosofía, es el tiempo. Uh-huh. Será porque ayer cumplí años y... ¡Feliz cumpleaños! No. Prefiero el no cumpleaños. Y entonces pensé, no hay bestia más brutal... Que el tiempo. Que el tiempo. No hay manera de vencerlo, digamos. Las únicas historias felices son las historias que se cuentan por la mitad, porque el tiempo es la fuerza más poderosa y si vos contás una historia al tiempo suficiente... Justamente te das cuenta que todo se destruye porque el tiempo nos destruye. Justamente. Pierde la gracia. A mí me parece, uh-huh, como yo soy medio fanático de los griegos, que son quienes más han reflexionado sobre la manera en que el tiempo determina el modo en que organizamos nuestra existencia. Parece una pelotudez decirlo así porque es así, pero ellos lo han pensado de una manera muy, muy fina. Primero... el padre de los dioses, el padre de todos los dioses, llamado Cronos, recibió una profecía que le decía que alguno de sus hijos... Se iban a transformar en auto. Lo iba a destronar, que iba a ser uno de sus hijos quien terminaba con su reinado. Entonces lo que hacía él, cada vez que su esposa Rea tenía un hijo, se lo morfaba. De los primeros mitos que me enseñaron en la escuela primaria. Fíjate, ¿qué imagen tan... Bueno, hoy estamos para la alegoría fácil, ¿no? Pero el tiempo es quien se devora a sus hijos. Hasta que, bueno, Zeus, la madre lo rescata, Zeus se revela, lo destrona, lo castra, y después le abre la panza y salen todos sus hermanos dioses de ahí. Pero digamos, ¿no era que para que no se los comiera le metía piedras No. ¿En un momento? No. La señorita me contó. Pero tu señorita te contó mal. O sea, que ya se había comido mucho y dijo, de ahora en mal iba a empezar a envolver piedras. El único que rescató Rea es a Zeus, quien creció rápidamente. ¿De ahí viene el dicho ese de más vale criar chancho que después te lo comés? No lo sé. Ah. Bueno, podría ser. Lo de las piedras, yo de los chanchos. Bien, vamos con el tiempo se come a sus hijos, es una gran alegoría. Entonces, pero también los griegos siguieron reflexionando sobre esto reinado de Zeus. Aparecen unos titanes, que eran como hijos de los gigantes. El más famoso, seguramente un nombre que ustedes han conocido, es Prometeo. Sí. ¿No? Prometeo en algunos mitos es el creador de la humanidad. En otros mitos, o en otras versiones mitológicas, es un protector de la humanidad. En cualquier caso, es quien le da el fuego a los humanos. Y Zeus se recalentó por la actitud, digamos, defensiva que tenía Prometeo hacia la humanidad, y tenía como un hermano medio pavo. Prometeo se llamaba Epimeteo, tenía dos más, o el más famoso es Atlante, Atlas, que es el que sostiene el mundo. Si no fuera por Atlas, el mundo se vendría abajo. Por eso el Atlas, el globo, porque en honor a este hermano de Prometeo. Y Prometeo le dice a Epimeteo, no seas gil, no aceptes ninguno de los regalos que te den los dioses, porque son traperos, que yo. ¿Y qué hace Zeus? Y claro, le regalan los dioses la mujer más hermosa que ha existido, que es Pandora. Y cada uno de los dioses puso alguna virtud o algún defecto en Pandora que fue creada. Estoy viendo una tensión sexual acá en el momento en el estudio. Está bueno, Pandora. Estoy viendo una tensión sexual porque dijo la persona más hermosa del mundo la miró a ella y le dijo la caja de Pandora y ella se abrió. Bueno, ahí hay un error. Y entre todas las cosas que le regalaron fue un jarrón, un odre, no fue una caja, no existía el concepto de caja entre los griegos. Es un jarrón con una tapa de cuero. ¿Y qué le dijeron a Pandora? Mientras tengas esto, va a tener fortuna. Yo, no la abras. Pero Hermes, que era el mensajero de los dioses, puso en ella la curiosidad. Entonces, en un momento, Pandora sacó la tapa de cuero del odre donde estaban contenidos todos los males del mundo. Y alcanzaron a taparlo. Y solo quedó encerrado ahí la esperanza. Para los griegos, o por lo menos para Hesíodo, en los trabajos y los días, es... algo malo. La esperanza es algo malo, porque la esperanza... Para los pobres también, más largo que esperanza de pobre. Claro, supone una cierta pasividad y una espera... Juan está sacando un crédito, tenés cuidado. De un destino que es irrevocable. Te descuidás y te saca un crédito. Bueno, ahí está. Esperanza. Estoy viendo, ya me lo sacaron. Estoy viendo que Juan está sacando un crédito, hago de refilón, así veo PNA créditos. No te metas ahí. Hablando de la esperanza del pobre. Me dijo el tiempo, digo... Pero entre los males... que fueron liberados al mundo, además del trabajo, salió sobre todo el tema de nuestra columna, la vejez. La vejez. La vejez para los griegos era un mal. O sea, el mayor bien al que se puede aspirar en el universo griego es la belleza, y belleza para los griegos es sinónimo de juventud. La única manera de ser bello es ser joven. Son sinónimos, van juntos, por lo tanto la belleza es un bien efímero, porque no vivimos para siempre. Entonces, la vejez es un mal, el mayor de los males. No significa que ser viejo necesariamente sea malo, que lo es. Pero no es que despreciaban a los viejos. Despreciaban la vejez como un mal que a todos tarde o temprano nos va a tocar. El verbo en pasado despreciaban, yo creo que se desprecia hoy, actualmente, más que nunca la vejez. Este año... ¿A la vejez o a los viejos? Este y el año pasado, a las dos cosas. Creo que el bombardeo del que siempre hablo, ¿no? El bombardeo estético justamente es una lucha... contra el paso del tiempo, esto de estar todo el rato ocupándose de tu skincare, ocupándose de ser joven, de ser linda, bella, tetas, qué sé yo. Y los hombres también hoy están en esa lógica, porque si sos trader también tenés que ser forzudo y bello, bueno, y qué sé yo. La belleza griega sobre todo era una belleza masculina. Social y políticamente. Yo hace dos años estoy trabajando casi exclusivamente, con adultos mayores y adultas mayores. Y el desprecio que tenemos como sociedad por los viejos y las viejas, que quedan en absoluta soledad, pobres, tirados, con la salud mental sin ningún tipo de acompañamiento, con un abuso económico permanente de viejos ricos, viejos pobres. A mí me da la pauta de que no tenemos ningún tipo de amor por los viejos y las viejas. Sí, supongo que en alguna medida lo que representa, por lo menos los griegos, no sé, con la actualidad. Por suerte, los pueblos indígenas se sabían. Pero, lo que pasa que, sí, en los pueblos hebreos, en los griegos también, cuando entraba un viejo en Esparta, todo el Senado se ponía a pie. Ahora, es un viejo. Sufre un mal que nos va a llegar a todos y nos va a destruir, porque la muerte es sinónimo de vejez, y la vejez es irrevocable. Incluso también para los nórdicos, entre los vikingos, después que se murió Balder, que era un dios, el dios más fuerte, que ahora es el más famoso quizá por las películas, que era Thor, hay una serie de competencias, unos concursos, y concursaron a ver quién era el más fuerte de todos. Entonces va Balder, levanta no sé cantidad de toneladas y aparece una viejita y le dice, bueno, vamos, hay que lo próximo que hay que levantar es este gato. Eli se llamaba la viejita. Entonces ahí agarra a la vieja, levanta un gato del suelo como si nada. Y cuando Thor va a intentar levantar, no puede levantarlo. Él lo puede levantar, no puede levantar, se le rompe toda la pilcha y no puede levantarlo. Entonces, que como continúa, digamos, como una especie de explicación del mito, porque Eli era la representación de la vejez. Y no hay nada más fuerte que la vejez. Nadie puede vencer al tiempo ni a la vejez. Entonces, ligado al miedo a la vejez, al paso del tiempo, surge la idea de la inmortalidad. Y también acá aparecen los griegos con este concepto de que hay que aprender a desear. Cuando uno desea, tiene que aprender a desear bien. Vos, Juani. Yo me quedé con Trader. Imagínate, no entendí eso. O sea, ¿qué? Pero vos sos un deseante permanente. Sos un tipo que vivís deseando. ¿O no? ¿Eso es Trader? No tengo ni idea de lo que es Trader. Yo estoy con el meme entre Trader y el mito de la vejez. Yo ya tengo para una semana. Entonces, para pensar. Entonces, Aquiles, el héroe de Troya, en algún momento se le ofrece, si quiere tener una vida breve pero heroica y ser recordado, o una vida larga pero mediocre. Y él, en algunos mitos, elige la vida heroica, muere en Troya, pero cuando, por ejemplo, Odiseo lo encuentra como un fantasma en el infierno, le dice, hubiera preferido ser el último de los pastores antes que el héroe de Troya. Cagaste, le dijeron. Y ahora voy cerrando. Gracias. Hay otro personaje muy importante, que es la de la Sibila de Cumas. Sibila de Cumas, Apolo, para recibir su amor, le dice que le da lo que ella quisiera. Y ella le pide ser inmortal. Pero ¿qué es lo que se olvida de pedir? De ahí la necesidad de desearlo. Cuenta muy bien Eliot en la Tierra Baldía, el mito de la Sibila de Cumas. Olvida pedir la juventud eterna. Entonces alguien que no puede morir, pero que envejece y termina como una cigarra arrugada en una jaula, y cada vez que los niños le iban a preguntar ¿qué desea Sibila? Lo que deseo es morir. Y no puede, porque es inmortal. ¿Y por qué? Porque el tiempo... Es una porquería. Quedó del otro lado, de buena onda, porque no, la verdad pero, que no, pero no, mañana, este no, pero ahora quiero cerrar con esto. Una historia. Claro, pero ¿por qué? Porque la idea de la inmortalidad, ¿viste? Cuando hay un libro muy, muy interesante, que se llama Del sentimiento trágico de la vida, de Miguel de Unamuno, que parte de la hipótesis de base es que la vida es trágica porque nos morimos y somos conscientes de que nos vamos a morir. Entonces, cada paso que damos. Está teñido, aún en el momento más favorable, está teñido por la certeza de la muerte. Entonces, cuando a él le decían, no, pero usted, don Miguel, digamos, va a ser recordado, y él decía, eso es inmortalidad de sombra. Yo quiero inmortalidad de bulto. La única manera de ser inmortal es la persistencia de la conciencia. Tener un bulto, como los griegos. Pero también la persistencia de la conciencia. ¿Dijo inmortalidad de bulto? No quiero inmortalidad de sombra, quiero inmortalidad de bulto. Me encantó. La persistencia de la tiene. El negro. Claro, ahí tenés un inmortal. Que se desnudó en 2008 pero, con esa intención, tener inmortalidad de bulto. Pidió eso, Con esto cierro. El primer libro que escribió... Federico Nietzsche, sí. Se llama El origen de la tragedia. Sí. En El origen de la tragedia, él hace una hipervaloración de los griegos, sobre todo los griegos más antiguos, previo a Sócrates, él dice que de alguna manera Sócrates y el cristianismo, la figura de Jesús, lo que hacen es la moral de los cobardes, la moral del que, en la esperanza de que va a venir algo mejor, la esperanza de que, bueno, yo soy pobre, pero tengo un paraíso donde me van a tratar bien, etcétera. La moral de los cobardes y de los débiles. Él creía que el pueblo griego era el mejor pueblo porque no necesita contarse historias felices. El pueblo griego, el que inventó estos mitos, el que inventó la tragedia, porque no necesita contarse historias que terminen con un final feliz, porque justamente la valentía y la fortaleza de ese pueblo estaba en que podía enfrentar la tragedia de la vida con valentía, bueno, que es enfrentar el tiempo. Qué lindo. Y sabe que va a perder. Un genio, Damián, repito, bien, como siempre. Bien. Muy bien este primer encuentro que hemos tenido en el año. Volverás y serás sillones. Por ejemplo. Esto fue como... O sea, no estás feliz con haber cumplido años. Preferirías morirte ahora mismo. Ni una cosa ni la otra, justamente. ¿Dónde quisieras morir? Inmortalidad de bulto. No quisiera morir. Pero envejecer tampoco. No, pero tampoco. Tenés un solo deseo para... Y bueno, por ahí está el sentimiento trágico. Tensión sexual. Y mirá, hay un cuento que se llama El Inmortal, de Borges, donde en una ciudad todos los inmortales están todo el tiempo, por la eternidad, tirado panza arriba sin hacer nada porque... Lo que más te gusta. Porque como tienen todo el tiempo el mundo, no hay nada. O sea, no hay... no comen, no toman, no... No entrelazan los cuerpos, no hacen arte, no hacen música, porque yo, mira, yo me puedo morir ahora mismo acá, caer seca en este estudio. No. Y puedo decir que he vivido todo lo que he querido. Adiós. Irás volando por esos cielos, bracita negra que